ferias, congresistas, recepciones, convenciones, porcentajes, comisiones, terrorismo, corrupción, genocidio, decepción. Devuelve la plata a la, devuelve la plata a la, devuelve la plata a la, a la nación. Devuelve la plata a la, devuelve la plata a la, devuelve la plata a la, a la nación. Asesores, genocidas, demagogos, fratricidas, carteristas, meretrices, prostitutas, cicatrices, tráfico, inflación, vende patria, estafador. Devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, a la nación. Devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, a la nación. Te lo llevaste, te lo robaste, todo lo agarraste, te lo reventaste, tú lo tienes ahí, tú lo tienes. No escondes por ahí, no escondes por ahí. No te hagas el huevín, no te hagas el huevín. Coche tu madre, devuelve el botín. Devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, a la nación. Devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, nación. Devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan, a la nación. Devuelve la plata a Alan, devuelve la plata a Alan.